Antes de ello compartimos un corral, y Dios no nos entiende qué decía, señalando a los adultos al andar. ¿Por qué? Preguntaba sin decir palabra. Ese recuerdo hermoso prohibido te demuestra que los niños son quienes gobiernan cada casa, y en esa lengua tramamos pilatunas. Cuatro, seis meses o de año y medio, el lenguaje nos hizo adultos cierta tarde, y cada cual desde entonces sobrevive en silencio el duelo de Cristina. Corrían los 90, recordarás aún, cuando te recibí con un paseo en USA. Jóvenes de todas las naciones te agasajaron, lejos de una tierra que forjaba desprecios. De alejados destinos siempre unidos, contándonos las gestas, sus triunfos y las peras. Somos el puente entre mundos perdidos, exploradores del tiempo, de la bondad espiritual. Desde Bishkek hasta Hyderabad he visto cada paisaje contigo, desde aquel patio con las mismas alas que nos auguraron las más venturosas vidas. Un corral, y ellos no nos entiende, te decía, señalando a los adultos al andar. ¿Por qué? Preguntaba sin decir palabra. Ese recuerdo hermoso prohibido te demuestra que los niños son quienes gobiernan cada casa, y en esa lengua tramamos pilatunas. Tú a tus seis meses, yo de año y medio, el lenguaje nos hizo adultos cierta tarde, y cada cual desde entonces sobrevive en silencio el duelo de Cristina. Corrían los 90, recordarás aún, cuando te recibí con un paseo en USA. Jóvenes de todas las naciones te agasajaron. Tú a tus seis meses o de año y medio, el lenguaje nos hizo adultos cierta tarde, y cada cual desde entonces sobrevive en silencio el duelo de Cristina. Corrían los 90, recordarás aún, cuando te recibí con un paseo en USA. Jóvenes de todas las naciones te agasajaron, lejos de una tierra que forjaba desprecios. De alejados destinos siempre unidos, contándonos las gestas, los triunfos y las penas. Somos el puente entre mundos perdidos, exploradores del tiempo, de la bondad espiritual. Desde Bishkek hasta Hyderabad he visto cada paisaje contigo, desde aquel patio con las mismas alas que nos auguraron las más venturosas vidas. Sin decir palabra, ese recuerdo hermoso prohibido que demuestra.